10:47 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestro primer encuentro de actualidad local y, como le comentábamos en el sumario de contenidos, vamos a centrarnos también en lo que es la participación ubriqueña en la Feria Internacional del Turismo en Fitur 2018, una cita que cada año se desarrolla en el Parque Ferial de Madrid, en IFEMA, y en el que, bueno, pues se reúne todo lo relativo al ámbito turístico, a la industria turística internacional, para dar a conocer, para darse a conocer y al mismo tiempo para establecer contactos de cara al desarrollo turístico, pues principalmente de las naciones. En el caso de municipios como es el nuestro, pues se participan también, por supuesto, en Fitur 2018, en este caso a través de la marca Pueblo Blanco, como ya le comunicábamos en su día, y dentro, bueno, pues de lo que es esa oferta turística que se ofrece por parte de toda la comunidad andaluza. Pero Fitur es algo más que la promoción que se puedan realizar por parte de las administraciones públicas. Fitur, por supuesto, lo más importante es las relaciones que se pueden establecer a nivel comercial y empresarial, pues entre grandes tour operadores o incluso pequeños autónomos empresarios dedicados al sector turístico. Y en este punto nosotros vamos a detenernos, porque aquí Fitur ha contado también, a modo de visitante, con presencia de esos pequeños autónomos que trabajan en el marco turístico en nuestra localidad. Y es el caso de las integrantes de la Asociación Ubriqueña Caminae, que desde el año 2012 trabajan en nuestra localidad en diferentes ámbitos de la vida cultural, ofreciendo una oferta cultural diferente en nuestro municipio, como dinamizadoras dentro de este marco y también dentro del plano turístico. Bueno, pues hasta Fitur se marcharon integrantes de Caminae para darse a conocer y para conocer también todo lo que se mueve en torno al mundo turístico en el marco internacional. Vamos a conocer cómo fue esa experiencia, cómo resultó, y lo vamos a hacer con Rosa Badía, que es una de las integrantes fundadoras, además, de Caminae. Rosa, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues allá que marchaste hasta Fitur, porque es una experiencia para conocer, ¿no? Una experiencia única que hay que conocer y que hay que, bueno, pues también aprovechar, ¿no? En cierto modo. Es algo quizás que se vende como para turoperadores importante, para establecer relaciones comerciales a un nivel bastante elevado, ¿no? En el que hay muchísima presencia por parte de las administraciones públicas que quieren mostrar su oferta turística. Pero, ¿por qué no? También es un momento, una oportunidad para pequeños autónomos que trabajan en el mundo del turismo a una escala mucho menor, ¿no? Como es el caso de Caminae. Pues es una experiencia que hay que aprovechar para conocer y darse a conocer también, ¿verdad? Y eso fue lo que hicisteis estos dos últimos días. Cuéntame. Sí, fue un poquito ir por conocer el ámbito turístico, cómo se estaba moviendo, ver un poco las diferentes ofertas que hay, ¿no? La verdad es que fue un poquito la experiencia de conocer, de ver. Era la primera vez que acudíamos. Fuimos para estar también en el Día de la Provincia de Cádiz y fue eso, pues, conocer y, bueno, y darte a conocer todo lo que puedas, ¿no? Al resto de las oficinas y un poquito vender un poco también las rutas que nosotros hacemos por Ubrique, ¿no? Que es un poquito lo que queríamos, empezar poco a poco, meter un poquito ahí y saber cómo podíamos ir introduciéndonos, ¿no? Claro. Un poco la idea. En realidad, bueno, pues participar en Fitur con stand propio, con un espacio concreto, ¿no?, en esa feria, es algo muy costoso, es algo que, bueno, pues se contempla para empresas de una magnitud, ¿no? Pero eso no significa que como visitante no se pueda acudir, ¿no?, en el marco profesional también para conocer. Nosotros fuimos a través del patronato, en este caso. Fue el patronato el que nos facilitó la entrada, la verdad, que nos ayudó bastante. Y ya fue un poco ir como visitantes para conocer un poco, bueno, visitantes profesionales, para conocer un poco pues sobre todo es conocer un poquito cómo se está moviendo la oferta turística, ¿no? Y darte a conocer lo que puedas entre las diferentes oficinas y los diferentes representantes del turismo de hoy en día. Claro, y es fundamental lo que tú decías, el conocer, el saber por dónde van a ir las líneas de actuación que se puedan desarrollar dentro del plano turístico, porque esto, como las nuevas tecnologías, se tiene que ir avanzando, ¿no? Y continuamente se tiene que estar evolucionando para no quedarse atrás. Claro, te tienes que ir modernizando, ¿no? Claro. Un poquito, pues, sobre todo, bueno, eso, el tema de las nuevas tecnologías, ir metiéndote y la oferta turística, que conocer un poco lo que van pidiendo, ¿no? También la, la agencia, los diferentes ayuntamientos de diferentes provincias, sí. Fue un poquito perderte en esa maragunda de ofertas, de gente, y la verdad es que fue muy interesante. Bastante interesante. Claro, y al mismo tiempo, pues llevarse un pack de tarjetas de Caminae y repartiendo por todos los espacios, sobre todo los que, bueno, pueden ser susceptibles de interesaros a vosotras, ¿no? Para promocionaros. Claro, ¿no? Promocionar y promocionar Ubrique. Claro, también, ¿no? Promocionar las rutas que hacemos por Ubrique y por la y por los pueblos blancos, ¿no? Que es importante, al fin y al cabo, vender tu trabajo como, bueno, pues entre los diferentes agentes. Desde luego, también el nombre de nuestra localidad no viene ligado obviamente a Caminae y bueno, pues trabaja, ¿no?, en lo que es el ámbito turístico también de esa manera, de esa fórmula. Una experiencia entonces, Rosa, que podéis considerar que positiva, ¿no? Sí, sí, muy positiva. Aprendes también, bueno, al ser la primera vez pues vas al principio un poco perdido, ¿no?, pero luego ya vas viendo un poco cómo se va moviendo. Y bueno, yo decía con mi compañera Pepa, pues hemos aprendido, ya el año que viene ya sabemos un poquito más, pues si tenemos la oportunidad de volver a ir, pues ya saber un poco enfocar más el tema, en fin. Es la primera vez, claro. pero luego fue una, la verdad es que la experiencia fue muy bien, muy interesante. Claro, que más que conseguir que cerrar acuerdo, ¿no?, que eso ya es algo un poquito más complicado, sí, y requiere además también de un trabajo más continuo, establecer contactos, ¿no?, que eso también es importante para poder bucear en ese mar, ¿no?, del turismo. Es enorme mar, pero bien, ¿no? La verdad es que es eso, es ver cómo se van moviendo, ver cómo van trabajando y bueno, siempre la idea de venderte, ¿no?, de asomar un poquito la cabeza y decir, oye, mira que estamos aquí en Ubrique, y intentar un poco que te vayan también poniendo cara, mucha gente con la que a lo mejor has hablado por teléfono o por correo, pero bueno, pues ya te van poniendo cara, ya, ya vas un poquito moviéndote en ese ámbito. Claro. Sí. Pues vamos, muy grande. Muy grande. Oh, pero bueno, ahí estábamos nosotras con Ubrique. Bueno, además también, aprovechando el Día de la Provincia, pues pudisteis conocer a todo lo que es el ámbito de las administraciones locales, ¿no?, de toda la provincia de Cádiz, que ese día, obviamente, el más importante, pues están por allí, ¿no? Y también es una oportunidad, ¿no?, en este caso. Sí, sí, es una oportunidad. Vamos, estaba con representantes también del ayuntamiento, con la alcaldesa, bueno, y demás concejales que estaban también por allí y bueno, pues era un poquito también, conoces a diferentes técnicos, a diferentes representantes de otro ayuntamiento y ves un poquito también, ¿no?, que también te vayan conociendo, que sepas que trabajas por allí, por aquí, por los pueblos, ¿no? Claro. Bueno, nosotros conocemos sobradamente el trabajo que realiza Caminae desde la asociación, desde que comenzó, ¿no?, a trabajar especialmente como dinamizador cultural, ¿no?, realizando y ofertando actividades de cara sobre todo a un público infantil, pero también a un público adulto. Bueno, pues de todo es conocido, ¿no?, la narración oral de las integrantes de Caminae, incluso aquí también a través de la sintonía de Radio Ubrique. Pero dentro de ese marco un poco ya más de carácter empresarial, en el ámbito turístico también trabajáis, ¿no? Y si te parece, pues aprovechando que estamos haciendo referencia a esa parte de vuestro trabajo por participar en Fitur, pues podemos darla a conocer, ¿no? Que nunca hemos tenido oportunidad quizás de destacarla aquí en Radio Ubrique. Rosa, ¿cuál es ese trabajo? Me comentabas antes las rutas, ¿no?, que hacéis por Ubrique, toda esa oferta turística que podéis ofrecer al visitante y también, por supuesto, al ubriqueño que lo desee, ¿no?, para participar en vuestros productos. Sí, nosotros, bueno, lo que hacemos realmente son rutas contadas, aprovechamos un poco el trabajo nuestro siempre de los cuentos, ¿no?, porque creemos que es más fácil que a la gente le llegue la historia del pueblo a través de sus leyendas. Entonces ofertamos rutas contadas principalmente, que bueno, que hasta ahora están funcionando bastante bien, y es dar un paseito por el casco antiguo, haciendo paradas y contándole las curiosidades y las leyendas que forman la cultura de Ubrique. Ver un poco cómo lo organizamos. Y de momento, bueno, bien, no, está funcionando poquito a poco, pero va un poquito llegando a la gente y a la agencia. Bueno, contando leyendas e historias de aquí, autóctonas de nuestra localidad, por ejemplo, sin desvelar nada, obviamente, ¿no?, porque esto es un servicio que hay que adquirir, pero sí que para conocer un poquito más, ¿qué cositas contáis así curiosas? pues intentamos, bueno, la leyenda del pueblo, pues el tema de del convento, ¿no? Uh-huh. La leyenda de la aparición de la Virgen, ¿no? Sí. Un poco los refranes de dónde vienen el pues en Ubrique la mala mosca te pique, o acabo como la leyenda de la comedia de Ubrique, eso. Uh-huh. Vamos contando un poco las cositas, las leyendas, las curiosidades, y lo contamos a modo de cuento con los grupos. Cuando vienen, realmente son cuentos. Uh-huh. lo que hacemos con ellos. Claro, pero con la base uriqueña. En realidad, para que se lleven. Es una manera muy interesante de acercar al turista, al visitante, de meterlo en las raíces ubriqueñas, ¿no? Es una manera de que se identifique también con nuestra localidad, pues conociendo parte de esas tradiciones, de esas leyendas, ¿no? En realidad, también de nuestro municipio. Y bueno, pues haciéndolo partícipe, en cierto modo, ¿no? De lo que es las culturas y las tradiciones ubriqueñas, algo que hará, desde luego, que no se le olvide, ¿no? Esa visita, y que pueda recordarla, ¿no? Que también es lo interesante, hacerlo, formar parte de nuestra historia. Sí, un poco la idea, ¿no? Es decir, un poco romper con la dinámica de una guía dando fechas y datos. Claro. Y hacerlo un poco más, quizá más participativo, ¿no? Que se queden un poco con lo que es la raíz del pueblo, ¿no? De dónde viene su cultura. Uh-huh. Ese trabajo, dentro de lo que es el sector turístico que lleváis a cabo por parte de Caminae, se complementa además también con las acciones que soléis ofrecer, pues ya como asociación, ¿no? De carácter un poco más cultural y bueno, con las diferentes actividades que a lo largo del año soléis organizar. Sí, ahora, bueno, los viernes solemos hacer actividades para los niños, más talleres y manualidades. Y ahora queremos empezar a organizar salidas culturales con las familias. Estamos un poquito organizando un calendario. A ver, estamos trabajando poquito a poco, a ver cómo vamos para un poco, pues hacer actividades más dirigidas a las familias, ¿no? Un poquito que queremos ahora enfocar el trabajo. Porque es en realidad, bueno, la Asociación Ubriqueña Caminae comenzó de ese modo, ¿no? Con actividades de carácter más cultural, dedicado sobre todo, como decíamos, en principio a un público infantil, y poco a poco ha ido, transformándose, modificándose, pero el sentido sigue siendo prácticamente el mismo, ¿no? Dar a conocer los valores sociales, culturales, medioambientales de nuestro entorno. Eso sí que nos ha perdido, ¿verdad? No, nuestro trabajo siempre intentamos enfocarlo, bueno, con esa base. Partiendo de esa base, ¿no? Son actividades, pues, que den a conocer un poco la cultura y el medio ambiente y nuestro entorno. Y también convivencia, de alguna manera, cuando hacemos actividades un poco grupales, pues eso, como lo que queremos hacer ahora, ¿no? De reunir a las familias y hacer actividades de diferente tipo, juegos, gincanas, cuentos, que vayan un poco también dando una oferta de ocio diferente, es lo que queremos intentar ahora. Un poco lo que estamos ahora organizando. Uh-huh. Bueno, si alguien que nos está escuchando ahora mismo quiere, contratar, ¿no? Vuestro servicio, el de Caminae, como una ruta contada para un grupo de personas que puedan venir de fuera, que quieran, bueno, pues obsequiarle, ¿no? Con esa guía, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo lo haría? Pues, bueno, ahora estamos ya casi terminando la página web. O si no, directamente llamándonos al teléfono, pero vamos, uh-huh. la página de Caminae, uh-huh. de Encuentro Caminae. Uh-huh. Y después imagino que también, bueno, pues a través incluso de la propia oficina de turismo, ¿no? Se puede dar seña de... Ahí normalmente también nuestro contacto está, ahí en la oficina de turismo. Exactamente, que es otra manera también de, ofertar esa ruta un poco más especial guiada por nuestra localidad con la fórmula, ¿no? De la narración oral. Bueno, pues el trabajo de Caminae, en el que está inmersa precisamente de cara a lo que es estos tiempos y cómo se promociona y cómo se da a conocer también a través de espacios tan importantes como el gran escaparate que supone Fitur 2018, donde ha participado integrantes de Caminae, Rosa y Pepa, ¿no? En concreto, que fuisteis las que marchasteis hasta allí. Las dos. Las dos fuimos para Madrid. Ayer estuvimos representando a Ubrique lo mejor que pudimos. Durante una jornada completa, ¿no? Imagino, nada más. Sí, bueno, llegamos el miércoles por la tarde, estuvimos un poquito viendo, pero ya era casi al final, ya fue un poco recoger las credenciales y ver un poquito el ambiente, uh-huh. y ya sí, ayer fue el día entero allí, hasta uh-huh. que ya no volvimos. De vuelta al trabajo además, ¿no? Sí, no, bueno, sí, la verdad es que lo pasamos bien, fue, uh-huh. fue la verdad es que muy bien, muy bien. Una experiencia para recomendar también, ¿no? Desde luego. Sí, sí, porque es que, bueno, ya lo digo, es un mundo aparte un poco, ¿no? Meterte un poco ahí en un mundo aparte. Claro. Pero bien, la verdad es que bien. Pues con esa experiencia que nos ha trasladado Rosa Badía desde Caminae, nosotros nos vamos a quedar agradeciéndole el que nos haya atendido y que nos haya servido para explicar además también esa otra manera de trabajar en Fitur, que a veces, bueno, pues nos quedamos con las impresiones de los distintos representantes dentro del marco político, pero también es importante conocer, ¿no?, este otro aspecto que, bueno, pues forma parte también de lo que es el turismo, ¿no?, en todos los marcos y por supuesto en este caso que nos atañe a nosotros en el local, en el de nuestra localidad. Lo dicho, Rosa, muchas gracias por participar aquí en la mañana de Radio Brique y por ponerte a disposición de nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.